comercial, por ejemplo, 6 de la mañana, hagan festejo. Vamos a presentarle al sector ampliado, haremos una encuesta más grande para decirle al sector que el resultado del ejercicio de la matriz dice es que tenemos estas necesidades. Y vamos a invitar, siempre que nos encuentra firmar, casi nunca puede, a la alcaldía, a Cultura Ciudadana, que serían los primeros que tienen que escuchar, es decir, el sector se reunió y planteó estas necesidades. Entonces eso lo haremos en un mes. Esos cuatro cosas que definirán la fecha y difundir esa información para que la gente vaya a recibir ya esa matriz consolidada. Y eso es una sesión de validación. Se presenta lo que salió y se pueden generar nuevos aportes de ese día muy concretos. ¿Listo? Entonces vamos, vocero de formación. ¿Quién quedó? No ha entrado. Sí, acá formación fuerte. Andrés. ¿Desde aquí? No, vale. No se firma la mesa, que es que. Bueno. Bueno, las debilidades son mayores. Quisiéramos haber trabajado más en otro, pero bueno. Leo textual. Debilidades. Desconocimiento de la cadena de producción. Luego lo complementamos y hablamos de desconocimiento sobre derechos, sobre la parte jurídica, contable, financiero, mercadeo y gerencia. Entonces, se hablaba y se ponía en la mesa que es importante, pues de la pertinencia, es importante que realmente el músico conozca toda esa cadena de producción, conozca los derechos que tiene, la parte administrativa, que eso es la formación, le competiría algo, si le compete o no le compete. Vemos que si no se hace, si igual vamos a tener presentar los mismos derechos. Y nosotros vamos a tener la justificación. Usted sabe su memoria, ya el vocero sabe, va a llevar, este es el guión para el vocero, ¿se entiende? Falta de apertura en los programas educativos hacia la diversidad de géneros. Desarticulación entre el arte y el contexto. Se habla de problemáticas ciudadanas y del compromiso ciudadano. No hay un por parte del artista, no se le educa para ello. Dentro de los problemas jurídicos, tenemos el desconocimiento del derecho de autor y de los derechos conexos. Y de promoción, no sé por qué problema. De los contables es importante saber el valor, tarifas y costeo de una producción. Es importante ser formados en eso. Del mercado, conocimiento del mercado, de quién es el que compra, debe ser formado pues, el músico para eso. Tenemos que hay problemas en la formación de públicos, en la formación y valoración económica. Que las empresas por parte pues, del cliente, del comprador de los servicios y por parte del músico, no sabemos valorar el producto. Y desarticulación entre la educación informal y formal. Ahí sí tengo yo pues, todas las tesis para decir, la Universidad de Antioquia sustenta sus 4 semestres de preparatorio en la idea en que no hay suficiente formación en el medio para, y entonces que por eso tienen que existir esos 4 semestres de preparatorio. Yo diría que el problema es de desarticulación, y como lo dijimos en la mesa, me pareció demasiado acertado. Es desarticulación entre la educación informal y la formal. O sea, academias, universidades. Oportunidades. Sensibilizar al sector productivo y el mercado. De ley de emprendimiento es una oportunidad. Tiene que haber leyes, pues, y en este caso lo que ustedes están haciendo. Oportunidades. Apoyo del Estado en becas y subsidios para el arte. Otra oportunidad, posibilidades de agremiación. Vemos eso fundamental para que este sector crezca. Fortalezas del autóctono y creatividad, colombiano muy creativo, la diversidad cultural, la capacidad de trabajo y espacios de comunicación alternativos. Eso pues los hay, emisoras culturales las hay, canales culturales, tal vez la falencia está, o la amenaza, incluso la quiero articular, hablamos del porcentaje de música nacional expuesta en emisoras, y ahí viene toda la problemática que nos ponía Diego, y es que ya dentro de lo comercial sí estamos perdiendo, y efectivamente sí hay canales, pero son canales no comerciales, son culturales. Si digo con amenazas, la realidad financiera del sector empresarial, el ejecutivo, no sobre la realidad de producción musical, sí, hay desconocimiento. de lo que cuesta y de lo que implica hacer una producción musical. Y entonces llegaba el ejemplo de la beca de creación, que muchas veces era un problema enorme para el músico, porque luego tenía, aparte de hacer la producción, tenía que cubrir costos que no estaban estipulados en costos de la producción dentro de la beca. Falta de formación de la gente en medios de comunicación social. Tenemos que los que nos promueven la comunicación social no saben cómo vender o no saben cómo promover la música, y que eso les está promoviendo un genio, que es lo que son todas las emisoras, y pues no hay formación en ese sentido de los comunicadores sociales. Y bueno, y les reitero, por esta de música nacional después están en el Básicamente lo que llevó la mesa fue, voy a nombrar unas debilidades, como en analfabetismo jurídico, como una debilidad en el proceso de profesionalización de la creación como tal, en el sentido de letras, en el sentido del estudio de la composición como tal y en el sentido de uso de nuevas tecnologías. También una debilidad en el conocimiento del negocio de la industria musical, y esto ligado al tema de debilidad en contextualizar la obra en relación a un público determinado. Oportunidades, el acceso a las nuevas tecnologías a bajo costo, el acceso a dineros públicos estatales, esto se ve reflejado como la democratización de dineros públicos. Tenemos las alternativas de la beca, de altavoz, de la cantidad de recursos que nos da el Estado. También se vio como una oportunidad, después de debatirlo, los cambios en la industria musical, en el sentido de que el artista puede mostrar su obra incluso sin necesidad de intermediarios como tal, la puede mostrar directamente, aunque la red social es un intermediario, pero digamos que el tiempo es muy corto de intermediación. También como oportunidad se ve el acceso a festivales y a la facilitación de plataformas que permiten mostrar la obra en muy poco tiempo al público. Fortalezas: la capacidad de producción de los creadores, la capacidad de trabajo como tal. Esto desde un punto de vista como herencia cultural, el asunto de, digamos, de lo que significa ser paisa, de trabajador, etc. La diversidad, indudablemente en Medellín la diversidad cultural y si directamente la diversidad de la composición, y que los compositores de Medellín saben reflejar esa diferencia. Hay una especie de educación o un ejercicio de la composición a más temprana edad, es lo que se percibe desde mucho más, desde más temprana edad hay un ejercicio de composición como tal. Como fortaleza se ve la reinvención del folclore con casos puntuales y como ambiente general. Una fortaleza es que el creador ahora es más consciente de que es agente cultural, de que es voz de una comunidad, de que puede manifestar una problemática social, etc. ¿Cómo amenazas la piratería en sentido del derecho de autor? Cuando otra persona se lucra de la obra a través de copias, eso no está facturando ni en ninguna parte. La payola. Y nosotros pues vimos que una de las amenazas es una falla en la distribución de las obras como tal. Hay creación, pero sigue habiendo preguntas y cosas respecto a, bueno, cómo esto llega a otros públicos y se difunde. Entonces es como una amenaza desde el punto de vista del creador respecto a la misma cadena. Hasta ahí pudimos llegar, hay otra cantidad, pero señalé como las más importantes. Gracias, Esteban. ¿Producción musical? ¿Tienen la matriz? Ah, sí. Pero no la tengo. ¿Y la primaria? No. Aquí, por favor. Raquel me ha enviado a las 2 de la tarde aquí a la clausura estos 3 días con los dos talleristas y con dos completas dos experiencias en el ámbito cultural en Perú y en Colombia. Buenas tardes. Lo dividimos en vivo y en estudio. Perdón, ¿cuál es tu nombre? John Trey. Bueno, las debilidades de en vivo son la inexistencia de estandarización de procesos, los ISO, la calidad, la ética comercial, profesional y del usuario y del cliente, la falta de ética, la formación deficiente en lo técnico, en lo artístico, lo comercial y a la vez del usuario y del cliente, la formación indebida del público de parte del Estado, no adaptación o implementación de un staff especializado, la falta de producción y de planeación, la inexperiencia de personal técnico, la ausencia de escenarios y recintos adecuados. Esas son las debilidades. Oportunidades: el volcamiento de la industria de la música hacia el en vivo, modelos económicos alternativos, exitosos, canje, software libre, la cultura del software libre, subir el nivel de calidad a partir de la sobreoferta de educación, el crecimiento de la industria y la generación de nuevos empleos, la construcción de propios aparatos a partir de la liberación de las licencias de los equipos, de los mismos aparatos, la apertura global para difundir nuestros modelos y Medellín como ciudad de eventos. En fortalezas encontramos la participación ciudadana, la formulación de pequeños ISOs, un ejemplo el SENA, la tradición de empresas de en vivo en la inversión, buenos equipos y buenos canales comerciales. Amenazas, llegada de empresas foráneas, la auditoría técnica de personal idóneo y a la vez la curaduría y los eventos gratuitos. Eso en vivo. En estudio no la hemos pasado. Debilidades, formación técnico-práctica. Hay una debilidad ahí. La sobreoferta genera bajas tarifas. Los recursos económicos que tienen los artistas para grabar, los bajos estándares de calidad en las grabaciones, las herramientas no adecuadas para grabar, la no valoración de esa etapa de grabación, no hay agentes o personas especializados en un género para grabar. La formación actual no cuenta con personas idóneas. Esa letra es tuya, yo. Fortalezas. Está escribiendo al mismo tiempo que la izquierda. Está haciendo palabras en la. ¿Dónde pasa que yo escribo? Otra debilidad es que omiten procesos en el momento de grabar. Hay que ver. Poca inversión de músicos. Está haciendo en mí. Altos aranceles de importación de equipos, alto costo de capacitación y baja calidad de la capacitación. Oportunidades: bajos costos en Estados Unidos, bajos costos de estudio, oportunidad para los músicos. De que mezclen en Estados Unidos. Que mezclen, sí. O sea, mandar los tracks y que los mezclen allá. Tecnología es una oportunidad, el avance de la tecnología y la reducción de los costos, del costo de la moneda extranjera para adquirir equipos. y la opción de no solo grabar en estudio, sino grabar sus propios productos en vivo, y a la vez se unen estas dos etapas de en vivo y grabación en estudio. Una amenaza es la payola, que genera menos inversión en el estudio. El número de estudios existentes que ofrecen servicios profesionales sin tenerlos. No, estaba leyendo lo del otro compañero y está igual. Es eso. Muchas gracias. Todo el mundo llorando para devaluar y ustedes pidiendo revaluación. Debilidades, penetración y acceso con los medios de comunicación, falta de formación integral con los músicos, integral de su gestión, mercadeo, administración. Financiación para los programas radiales, para los medios de comunicación, falta de formación de públicos, de los medios de comunicación y del consumidor final. Falta de circuitos internos, redes de trabajo desde los medios de comunicación para tener efecto de posicionamiento de los productos culturales. Carga desproporcionada tributaria con la circulación de los músicos, reinversión de los recursos. No IVA, no al IVA de la música, el IVA de la música es una debilidad. Donación simbólica para el ingreso a eventos de entrada libre, para lo del tema de la formación de públicos. Evaluación de los festivales y circuitos existentes. Diferenciar la labor artística de la social, de los músicos, no confundir si son líderes sociales o si son líderes artistas. ¿Del otro lado? No, es que son tres. No, no. Ah, sí. No. No, sigue la hoja 2. Sí, eso. Capacitación. En legislación sobre derechos de autor, ausencia de espacios para la exhibición de los músicos y sus productos culturales, financiación para festivales y circuitos musicales que permitan notar propuestas musicales en la ciudad, falta de canales para distribuir la música, ausencia de regulación jurídica, la ley de medios para rotación de música nacional, permisos y trámites complejos e incoherentes para la producción de espectáculos, o sea, debería estar unificado. Falta de conocimiento legal y jurídico para contratación de los artistas. El Estado genera dependencia. ¿Cómo hacer? Una debilidad es que el Estado está generando dependencia, ¿cómo más bien hacer que genere autonomía en todos estos artistas que contrata? La manera como se mezclan los espacios informativos y los espacios de pauta en los medios de comunicación. Se confunden ambos, entonces se confunde qué es pauta y qué es contenido. Falta de conexión del mercado con los medios de comunicación y la circulación del producto. Bueno, vamos con amenazas. Corrupción en los medios de comunicación y en legislación, o patrón, ¿cierto? Cambio de administración pública. Cuando cambia la administración no hay continuidad con los distintos procesos. Gratuidad en los eventos, falta de solidaridad, falta de agremiación, pasar de lo personal a lo colectivo. Amenazas. Oportunidades. Ahí en el resumen. La 1. Sí. Es que está en el resumen. Está haciendo tan rápido que no. No, no se tiene nada. No, está. Sí. Vuelva a pensar, sí. Vuelva a pensar. Aunque cada punto pasa tan rápido. No, pero es que no, hoy es para hacer. Hoy es para hacer. Bueno. Oportunidades. Existencia de medios de comunicación alternativos. Los músicos delegan, ya están delegando más a los terceros. La diversidad de oferta de programación musical y cultural. Programas de música en radio para permitir la difusión y promoción de los productos musicales. Hay un momento de apertura y diversidad de medios, músicos y proyectos. Llegada del tema de la rueda de negocios, también lo vemos como una oportunidad. Los músicos legitiman los espacios y medios alternativos. Festivales independientes que se dan en la ciudad con recursos mixtos, tanto públicos como privados. Apropiación de las iniciativas a pesar de la administración de turno. Activación de campañas con los medios para que el artista músico defienda y conozca sus derechos legislativos y proteja el derecho de autor y los dineros que se recaudan por los mismos. Formación de un clúster cultural, pero de pronto pues para avanzar a que sea de música. Nuevas tendencias del mercado para ser visibles. Aprovechamiento del cambio tecnológico para todo el tema de las tecnologías. proyección turística y cultural como una oportunidad para hacer toda la promoción de toda esta oferta cultural, continuidad de espacios de formación continua. Hay un desarrollo de legislación, actualmente hay un respaldo constitucional, jurídico y constitucional. Aprovechar del sistema de formación existente para la formación de empresarios. Fortalezas, el nivel del producto artístico, la diversidad de oferta del producto, las nuevas tecnologías aplicadas en difusión, la especialización de la cadena productiva del mercado cultural, la iniciativa gubernamental para difundir productos culturales. Hay capacidad de acceder a esos recursos. Listo. Es que me voy como allá, me digo bien. Compañeros, muy felicitaciones, porque se nota que ustedes tenían todo muy pillado ya, los que venían trabajando y las mesas fueron más ágiles que cualquier otra oportunidad que hayamos hecho cosas parecidas antes. Le repito el procedimiento: los cuatro personajes van a juntar en primer lugar, hacen una consolidada toda la matriz y luego pasen a la otra. Con los cuatro elementos van a decir qué se necesita en cada cosa. ¿Cierto? Básicamente es lo otro, es una matriz, si se quiere, prospectiva. ¿Qué se necesita para que esto sea sector? Esa matriz la socializamos dentro de un mes, antes de que termine este año. Los invitamos a todos y ustedes a su vez van a invitar a otros músicos para que lleguen en un espacio de hora y media más o menos, exponemos la matriz resultante y hacemos aportes nuevos que entre todos veamos que son válidos. Ahí esperaremos invitar a la administración municipal y vamos a invitar una entidad que para nosotros y para ustedes, para nosotros, ha sido aliada, que es Confama, que sé que puede ser un aliado importante, porque Confama aquí es comprador y puede ser muchas más cosas, ¿cierto? Es formado también. Entonces, en principio los dos, si se nos ocurre algún otro invitado, lo hacemos, pero ahí quedan los cuatro voceros. Muchas gracias. Sí, sí se puede. En esos procesos, sí. ¿No? Ellos mismos no lo envían. Entonces, otra parte. Que nos socialicen esa unificación de las matrices, sino la manden a los colegios electrónicos antes de venir a la reunión dentro de un mes. Sí, puede más. ¿Cierto que ya tenemos fecha y lugar para la reunión? La habíamos hecho para el 4 de diciembre. 4 de diciembre, tentativo. Pero es que 4 es un sábado. Es sábado. Ay, no, yo soy un poco tarde. Porque el 3 es el concierto de Ramsey. No, una fecha definida con el lugar y todo. Puede ser. Como estaba tan Ignacio, o Juan Ignacio. Los certificados. La tarjeta está ahí. ¿Te ves lojito? ¿Tú no fuiste? Esa. Ah, lojito. Yo tengo una señora que está más cerca. Ah, entonces ya. No, para tener una media, ¿no? ¿Cuándo es? Ya está en la entrevista. ¿Qué tal? Voy a ver lo que la entrevista está dando y a fulminar la feria. Ah, la feria. Ya la escogeré.